Bien, buenas tardes, estimadas, estimados Radio Escucha de Radio Espacios FM 107.3. Hoy día, viernes 3 de mayo de 2019, estamos una vez más en Radio Espacios FM 107.3 con el programa Directo al Grano. Bien, como podemos constatar hoy día, estamos saludando a los Santa Cruz o De La Cruz. Quien sea, tenga como segundo nombre De La Cruz, está de onomástico. Sea varón, sea varona. A quienes les deseamos tengan un feliz día, un feliz onomástico. Y bueno, seguramente van a estar celebrando con unos exquisitos picarones y unas riquísimas sopa y pillas y un matecito, supongo, con mielcita, por supuesto, o con miel, digámoslo, ¿no es cierto?, para así mitigar un poco el tiempo helado y la lluvia intensa que nos está cayendo. Saludamos a todas las organizaciones de la población Pedro del Río Zañartu, sus clubes deportivos, juntas de vecinos, CESFAN, también todas las organizaciones que están atendiendo con la salud, como es el SIAM, por ejemplo, y les deseamos que tengan un feliz descanso a todas y todos aquellos trabajadores y trabajadoras que laboran en la semana. Bueno, como decíamos, primeras lluvias causan estragos. En este momento no han llegado aún mis asistentes, que pronto llegarán acá, y ahí seguiremos informando de acuerdo a lo que ocurre. Vamos ahora a un espacio musical. Al fin termina el eje. We'll be right back. 5 de la tarde, 12 minutos. Espacios FM 107.3. Estamos de regreso en el programa Directo al Grano después de esta pausa musical. Vamos, ahora, viajes, dice. El premio a la mejor vuelta de chaqueta de este último tiempo claramente se lo lleva la oposición, quienes hace pocos años justificaban los viajes de la ex presidenta con sus hijas y hoy en la misma situación se empecinan en criticar sin filtro alguno. Fue en abril de 2008 cuando el entonces vocero de Michelle Bachelet señaló que quien financió el viaje de la hija de la mandataria a China fue el mismo Estado de Chile, quien incluso mencionó que es parte de algunos niveles de protocolo internacional invitar a un acompañante de la familia. Del mismo modo, fue el mismo quien emplazó a los medios a dejar de levantar cuestionamientos donde no los hay, ya que es de total normalidad que este tipo de viajes se realice con familia. ¿Por qué no se aplica estos principios para la visita del presidente y sus hijos? Este comentario y última pregunta la hace doña Sofía Maldonado C. en el diario El Sur de Concepción. Cámara. Según la RAE, es incorrecto el uso de, abre comillas, todos y todas, cierra comillas, abre otra vez comillas, los hijos y las hijas, cierra comillas. Cuando decimos, comillas, los hijos, cierra comillas, se incluye a todos. Basta el uso genérico del masculino para designar la clase, es decir, a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexo. El uso genérico del masculino para designar a los dos sexos está firmemente asentado en el sistema gramatical español. Estos desdoblamientos son artificios desde el punto de vista lingüístico. Producen repeticiones que generan dificultades sintácticas y de concordancia y complican innecesariamente la redacción y la lectura de los textos. Por todas, por tales razones, me resulta grotesca la iniciativa de cambiar el nombre a la Cámara de Diputados. La actual tendencia al desdoblamiento del sustantivo en su forma masculina y femenina va contra el principio de economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas, teñida de ideologías. Esta crítica la hace don Adolfo Paul Latorre. Fiscalía. En el contexto de la crisis que vive el Ministerio Público, llaman la atención los comentarios que abundan en la opinión pública, en el sentido de ampliar las responsabilidades de dicha crisis a otros órganos del Estado que no tienen relación política ni legal alguna con la Fiscalía y sus problemas internos. Para comenzar a discutir, debemos tener presente que el Ministerio Público es un órgano de rango constitucional, con autonomía plena, tanto financiera como orgánica, que tiene la facultad exclusiva y excluyente de dirigir la investigación de los delitos. Así, la responsabilidad de sus actos recae única y exclusivamente sobre sus autoridades e integrantes. En consecuencia, los problemas que actualmente vemos en la organización son causados por el deficiente gobierno interno de la organización, que recae fundamentalmente en el fiscal nacional, quien, conforme a la Constitución, asume la superintendencia directiva, correccional y económica del Ministerio Público desde el momento en que asume. Por tanto, para continuar la discusión acerca de los problemas y soluciones para la actual crisis, debemos tener claro desde un principio quiénes son los responsables que claramente se encuentran al interior de la Fiscalía. Este comentario lo hace don Miguel Casas Cordero E. Otro comentario dice con letras mayúsculas: Obispo Durán. El obispo Eduardo Durán Castro nos deja muy en claro que la iglesia es tan buen negocio que hay una sucursal en cada barrio. Este comentario lo hace don Juan Espinosa López. Amigas y amigos, estamos viendo varios tipos de comentarios en la prensa local. Venezuela. Hace 30 años el ejército comunista chino aplastó mediante tanques las manifestaciones estudiantiles en la plaza de Tiananmen, en Beijing. Un telegrama enviado por el embajador del Reino Unido y desclasificado en 2017 revela cómo los soldados conducían los tanques por encima de los estudiantes sin piedad alguna. El comunismo, esta vez encarnado por el régimen venezolano, creó su propio Tiananmen en las calles de Caracas. Un grupo de manifestantes fue arrollado por los vehículos blindados de la Guardia Nacional el 30 de abril en un levantamiento contra la tiranía de Nicolás Maduro. Sea en China o en Venezuela, el totalitarismo comunista ofrece los mismos resultados: intolerancia, represión y sadismo. Este comentario lo hace don Eugenio Guerrero. Pero hay una, digamos, distinta conclusión. ¿Quién llama a golpe de Estado ya? Es el opositor, don Juan Guaidó. ¿Quién llama a rebelión? El señor Guaidó. Sí, Venezuela acusa que Estados Unidos sería el responsable, con otros satélites como Brasil, Colombia, etc. Y lo que querían en el fondo es crear una masacre, un derramamiento de sangre, y así poder intervenir en Venezuela para quitarle su petróleo, sus diamantes, su oro y todas las riquezas que tienen, como todos los países latinoamericanos. Este comentario se lo refuto yo a don Eugenio Guerrero. Vamos a ir a un breve espacio musical. Chao. La miras cuando bailas y sé bien que te cerré los ojos. Tibio, el amor profundo. Y yo sé, lloras cuando bailas. Y sé bien que te cerré los ojos. Y yo sé que es esta noche o nunca. Es esta noche o nunca. Estamos aquí de regreso a Directo al Grano el día de hoy. Hemos llegado un poco atrasados nuestros compañeros aquí, Violeta, José Miguel, Antonio, Emilio, quien les habla. Pero bueno, aquí estamos con la lluvia y todo, llegamos al programa del día de hoy. Y muy contentos de acompañarlos de nuevo. Sí, así es, Emilio. Contra viento y marea, llegamos igual. Así es, a estas horas con 5:26 de la tarde en Concepción, nosotros tuvimos que llegar atrasados debido a las calles anegadas. Incluso este problema ha llegado a 9 establecimientos que han suspendido sus clases aquí en la región del Biobío, y nosotros también tuvimos que atrasar un poco nuestra llegada. Brava la lluvia, sí. Oye, sí, nos demoramos. La disculpa correspondiente a nuestra audiencia, que seguro esperaba este primer capítulo. Pero don Ricardo, ahí... Yo cara. Bueno, no. En este programa les hoy 3 de mayo, San Felipe. Saluda a todos Felipe, los Felipes. Saluda a todos los Felipes que nos en su escuchan. Día, sí. A ver, aclaremos porque acá dice Santa Cruz. ¿En serio? Sí. Según mis fuentes, hoy día 3 de mayo San Felipe. San Felipe y Santa Cruz. Sí, así que Santa Cruz, San Felipe, los dos, feliz santo. Bueno, Emilio, ¿qué temas vamos a tratar hoy día? Bueno, hoy día vamos a hablar sobre el Día del Trabajador, el pasado 1 de mayo, la marcha que hubo que convocó a cerca de 2.000 personas en Concepción. Sí, así es. Y que tuvo harta noticias, novedades respecto a al intendente Yacamán, la propuesta que se le entregó. No sé qué pueden contarnos, claro, sobre eso. Empezó en tribunales y, como tú bien dices, varios sindicatos se pronunciaron al respecto. Bueno, las temáticas que engloban siempre, como que hemos conversado acá también, AFP, el salario, el sueldo mínimo, una vida digna para los trabajadores, fueron las demandas que otra vez fueron las que se llevaron a las calles. Bajo el lema de Chile necesita un pueblo unido. Así es la pancarta que llevan los sindicales el 1 de mayo en la marcha del Día del Trabajador. Claro, una consigna muy enunciada de parte de este grupo de trabajadores, ¿cierto?, que se junta cada año en el centro de Concepción, una de las marchas del primero de mayo, porque sabemos que al mismo tiempo se realiza una convocatoria en Talcahuano con otra central, que claro también es la central clasista, que se llama. Y este año se realizó particularmente también un primero de mayo feminista, claro, en la Plaza de Armas de Concepción, en la Plaza de la Independencia. Claro, hablamos del 1 de mayo feminista tomando en cuenta toda la problemática que hubo en Chile el año pasado, y hablamos de las trabajadoras mujeres, nos posicionamos como mujeres porque claro, existe una desigualdad económica de salario, pero que también atraviesa brechas de género, y eso es una nueva consigna que nos había agregado desde el plano desde las trabajadoras propiamente tal, las empleadas domésticas o de todos los sectores, se evidencia una brecha salarial en torno al género, y eso es bastante preocupante. Así es, también hablar sobre el presidente de la CUT de la región, Sergio Gatica, que manifestó su preocupación respecto a los despidos en la zona, y también manifestó que el día martes de esta semana entregó una propuesta al nuevo intendente Sergio Yacamán respecto a una nueva mesa de regional de empleo con empresarios, trabajadores y gente del gobierno que puedan estar a cargo de una medida que impida los despidos y que regularice los despidos, más que nada. Claro, también, bueno, hacer hincapié en lo que tú dices, como Sergio, como bien decíamos, el presidente de la CUT, Sergio Gatica, que tuvimos el agrado de tenerlo en nuestro programa hace dos semanas, disculpen. La lluvia. Sí. Manifestó preocupación por el cierre de empresas de la zona. Como conversamos ese día, el presidente de la CUT y el movimiento de la CUT aquí actualmente tiene un sentido bastante regional. Sí. Entonces, el cierre de las empresas en la zona es un tema que preocupa a los ciudadanos del Biobío. Y que con el intendente anterior no se pudo resolver mucho, la verdad. El intendente anterior no estaba muy dispuesto a conversar ni al diálogo. Así que esperamos que con Sergio Yacamán, el nuevo intendente a cargo, se pueda lograr algo y se lleve a buen puerto. También en el contexto de la CUT está la segunda iniciativa de la reforma laboral, que consiste en un acuerdo de pactar 180 horas de trabajo, que consiste alrededor de 4 jornadas de trabajo y 3 días de descanso, me parece. La CUT, que es la Central Unitaria de Trabajadores, llama a oponerse a este proyecto que el gobierno presentó el día jueves de esta semana. Ya que, con palabras de esta central unitaria, dice que fomenta la sobreexplotación al no otorgarse ni un minuto más de descanso al trabajador, y fuertes declaraciones, ya que dice que es el peor trato que podría hacerse. Así es, muy duras críticas ha recibido este proyecto del gobierno en las primeras horas de su lanzamiento, ya que, como bien dice Antonia, no cambian las horas de descanso, son las mismas horas de descanso que mantienen los trabajadores, pero que hoy día se da a entender se podrían repartir de manera pactada entre trabajador y empleado, en los horarios o en días distintos a las 45 horas semanales que nosotros conocemos. En realidad, es llamativo cómo se cambia el lenguaje también. Así se habla de 180 horas mensuales en vez de las 45 conocidas horas semanales que nosotros hemos siempre escuchado en los contratos y en las leyes laborales. Que en el fondo es el mismo número. Pero en el fondo, claro. Es el mismo número, pero ordenado de otra manera. Así es. Y lo que permitiría el proyecto es ordenar el horario de esas 180 horas en semanas que, por ejemplo, trabajara 60 y otras 35. Claro. O 30, mi mamá lo es matemática. Son matemáticas. El tema es que repartiendo las horas de manera distinta en la semana, habría como más días de descanso. Cuando en realidad lo que tendría serían trabajadores con jornadas de 12 horas diarias, determinados días. Claro, al final es cambiar la forma, pero seguir perpetuando esta forma hablemos de explotación que ocurre. También se propuso, si no me equivoco, corríjanme si es así, en la Camila Vallejos, en acortar la hora de trabajo. Esa es una propuesta que es más conducente, es distinta. Hablamos no de cambiar en eufemismo la misma explotación, sino que ya plantearnos otras formas. Porque también se está discutiendo en esto mismo, y perdonen que sea tan redundante, en lo de los salarios, porque ¿qué tipo de producción se está haciendo en Chile? ¿Qué costo tiene qué tipo de fuerza de trabajo? Esas son las conversaciones que están ahora en el Congreso y por la cual Camila Vallejo está proponiendo bajar las horas de trabajo. O sea, bajar las horas de... Sí, de trabajo. Así es, el trabajo. Bueno, no sé, José Miguel, ¿qué tienes que decirnos? Me quedo también con la propuesta indicada por Sergio Gatica ese día en la marcha del 1 de mayo, en donde habla de una mesa regional de empleo. O sea, así es. Hay temas que uno los conversa y se da cuenta cuáles son sus trabas. Y cuando los empresarios no aceptan sentarse a conversar es porque saben que esas trabas son evidentemente culpa de ellos, culpa de ellos y responsabilidad. Y por ejemplo, en este caso tiene que ver con aumentar el valor del trabajo, porque si se bajaran las 45 horas a 40 con el mismo sueldo, al final es la hora trabajada la que empieza a valer más, y que en realidad sería para todo trabajador un buen trato, un buen acuerdo, y no el que hoy día propone el gobierno. Que en el fondo lo único que promete es más adaptabilidad laboral, pero con los mismos problemas de siempre, que no eran de adaptabilidad laboral. También está muy en boga lo que es el tema del estatuto joven, que al final es otra forma de abusar de los trabajadores que estudian, ya que no se les estaría permitiendo cobrar subsidios o algunos beneficios que son bastante necesitados. Que por favor traten de informarse para que vean muy bien cuáles son sus beneficios y cuáles no. Los voy a dejar con unos datos que lanzó la Fundación Sol respecto a la última encuesta que hacen, hecha en el año 2007, pero rectificada en el año 2019, porque siguen siendo las mismas. La Fundación Sol dice que 6 de cada 10 personas que trabajan jornada completa en Chile no podrían sacar una familia por medio de la pobreza. Esto quiere decir, y es la discusión que plantean ellos, que los sueldos que se pagan en Chile no alcanzan para vivir en Chile. El costo de la vida está subiendo cada vez más y los sueldos siguen siendo inalcanzables para alcanzar esto. Entonces, ¿qué nos están vendiendo? Cosas que no son posibles. También todas las reformas que se han hecho, el Estatuto Joven, esta reforma de adaptabilidad laboral, son todas soluciones a problemas que no tenemos, o que sí tenemos, pero que la verdad no son los más urgentes. ¿Cómo puede ser posible que nuestros sueldos no nos alcancen para tener una vida digna? Sigamos con el dateo, compañero. Así es, aquí tengo una cifra respecto a que el 54,3% de los trabajadores recibe menos de 350 mil pesos en Chile, y el 16,1% gana más de 700 mil pesos, esto es al mes. Y son datos que nos entrega a esta hora del día la encuesta. También quiero destacar que según el INE, el 80% de los chilenos se identifica como clase media, y cuando en realidad el 46% de los chilenos es clase media, ¿ya? O sea, hay también un estado de ignorancia del chileno, de qué es realmente el buen vivir, la clase media, porque el 80% de las personas, hay una gran diferencia entre la cantidad de sueldo. Hay muchas personas que viven con 300 mil pesos y... Eso era lo que decía Emilio, el 74,3% de los chilenos, sí, tiene un sueldo de 300, que ahora, el 1 de marzo, se subió al sueldo mínimo. Y ese 300, ese 70%, pero sigue siendo insuficiente. Se identifica como clase media, entonces hay una ignorancia de lo que es el buen vivir. Bueno, distintos temas se trataron el 1 de mayo en esa marcha, ¿cierto? Aún así son, es, grandes los desafíos para trabajadores y trabajadoras. Como dejaron en claro también el movimiento de mujeres trabajadoras ese día en el centro, por dar el dato en la marcha de la CUT, era amplia la presencia del sindicato de manipuladoras de alimentos, me parece que el sindicato más grande de trabajadoras de la zona, y claro, amplios también son los desafíos. Bueno, y así vamos a un pequeño recreo musical.

Señoras y señores, del Gran Concepción y el mundo entero, les invitamos a escuchar todos los jueves desde las 5 de la tarde el programa Gente Grande, con informaciones, entretención y las canciones que usted quiere escuchar. No se olvide, desde las 5 de la tarde, Gente Grande en Espacios FM y por el www.espaciosfm.cl. Te esperamos. Las estrellas me iluminan al revés, pues ya pienso que si volvieran a ser, heredaba... Recuerda, estás en la sintonía de Espacios FM. Estamos de regreso aquí en un nuevo bloque, el programa del día de hoy, directo al grano. Hablando de el trabajador, cómo estuvo la marcha, cómo ha estado los nuevos llamados, nuevas demandas de los trabajadores. Cómo está el tiempo. El tiempo. Así estamos con el buen vivir. Eso dejamos en el tintero, el tema del buen vivir. Efectivamente, con el 80% de los chilenos identificándose como clase media, nos da mucho para pensar que alguien de clase media es alguien que no vive en condiciones precarias, que tiene para lo básico. Y ¿qué se entiende por clase media? ¿Usted se considera en clase media? ¿Qué se entiende por clase media? ¿Es usted del 80% que se considera clase media? A mí con estos días de lluvia me gustan porque uno se acuerda de... Mira, para contarles cuánta agua ha caído en Concepción. El año pasado, en esta fecha... No sé cuál es la unidad de medida, pero 143 deben ser milímetros de milímetros, agua. Sí, claro, sí. Seguro. Sí. Este año van 60. Oh. Menos de la mitad. El cambio climático. Pero de esos 60. Que Trump dice que no existe. De esos 60 milímetros de agua que han caído, 37 cayeron las últimas 24 horas. Ayer llovió todo lo que. Más de la mitad de lo que ha llovido fue entre estos últimos días. O sea, no distribuyeron bien la hora. No. Diosito está medio equivocado. No, pero. Yo también. Estos días de lluvia, lo que me gusta es que hacen dar cuenta ya. ¿Quién tiene tanta ropa para cambiarse? No. Se llega. Yo ando con doble lleno hoy día porque. Uno anda con la misma parka para la lluvia. Sí. Toda la semana. Quemada con la estufa. Y que está carreteada. Quemada. Quemada. ¿Qué ha pasado? Tiene todos los olores de todos lados: el hongos, humo, la leña. Bueno, si la zapatilla uno no la seca, le sale un hongo. Queda el escudo en esta fecha. Autocultivo. Y ahí se ve, pero ahí se ve quién bueno tiene el acceso para evitar que que son cosas del clima inevitables, hay que hacerle frente de alguna forma. ¿Son realmente inevitables? ¿Ustedes van a reciclar? Hay que reciclar. No, pero convengamos en que, bueno, independiente del cambio climático, siempre ha llovido harto. Claro, sí, es verdad. Y en estos días de lluvia uno se da cuenta, bueno, soy clase media. Clase media. Paso frío, paso usted. Uno es pobre de repente en materiales, en cosas materiales, porque hablemos que también hay otro tipo de pobreza. Así es. Pero no da susto reconocerlo. Da ese es miedo a reconocer que hay un estigma. Eso, existe un estigma con la palabra de pobreza. Que ser pobre es malo, pero la verdad es que no es así. Hay muchos subsidios que da el gobierno y a la clase media no le toca y nada. Si no se reconoce la pobreza, es imposible combatirla. Hay que reconocerla primero para combatirla. Efectivamente, no puede ser que hay un 40% de las personas que están en clase vulnerable que piensa que es de clase media, y eso quiere decir que ellos están contentos con su vida y no pueden estar contentos con estándares subhumanos, digámoslo, subhumanos. Antonelita, no cambiemos la palabra, digamos clase pobre, porque esa es la realidad. Vulnerable no existe. Bueno, hablemos de pobreza. Pobre, sí, sí, hablemos de cómo son, como son. Directo al grano, directo al grano. Directo pobreza. Al grano. Bueno, de lo que teníamos hartas ganas de conversar era de la pobreza en y el sentido de vivir, de poder acceder justamente a una salud como corresponde. Sí, salud de todo tipo, salud tanto física como mental, igual es muy importante. Claro, todo esto tiene que ver con el buen vivir, pero para darle un cierre a nuestra reflexión respecto al Día del Trabajador. Así es. Digamos que al final de esto se trata el 1 de mayo, de que analicemos los ingresos, como lo estábamos haciendo, en cómo se distribuye el poder, qué tipo de sociedad o modelo de producción al que permite la mayor paz social, bienestar material y libertad para todos los chilenos. El 1 de mayo es la fecha que nos permite volver a recordar y observar que la única fuerza que ha permitido detener parcialmente los niveles de explotación y generar ciertos pisos mínimos civilizatorios son los trabajadores organizados. Así es. Para tener un buen vivir, organicémonos, conversemos de estas cosas. ¿Qué significa ser pobre? ¿Cuál sueldo mínimo realmente alcanza? Eso mismo, hay que informarse, organizarse, y solamente en base a eso podemos alcanzar nuestras metas y exigir derechos. Y hablando de informarse, ¿qué tenemos, don Emilio, para conversar acerca de los estudiantes? Salud mental. La salud mental. Un tema que está muy en contingencia últimamente por las protestas, por las demandas en cuanto a carga académica. Revisemos, por favor, los datos de cómo se sienten los estudiantes. Todo esto partió, no, pero convengamos que partió porque se evidenciaron los hechos de que las cosas no están bien. Claro, fueron los estudiantes de arquitectura de la Universidad de Chile los que pusieron la conversación necesaria ya de la salud mental. Sí, porque una carrera, aparte que la arquitectura es una carrera sumamente exigente, con mucha carga en cuanto a horas fuera de la universidad, fuera de aula y más dentro del aula. Y bueno, una encuesta que se realizó el año pasado con cerca de 600, creo, estudiantes en Temuco, Concepción y en Tarapacá. Vamos a Tarapacá. Se llama la primera encuesta nacional de salud mental y se enfocó en estudiantes universitarios. Y las cifras son preocupantes. Dice que el 44% de los estudiantes ha presentado síntomas depresivos. 46% ha presentado síntomas depresivos. Así es. Y el 44% ha estado con tratamiento psicológico, que podríamos decir que es una cifra pequeña, pero comparada con la necesidad, en realidad, sí, de este tipo de tratamiento en general. Pero es alarmante. ¿A qué se refiere con una cifra pequeña? Que son pocos los estudiantes que han recibido tratamiento psicológico, pensando que el 46% ha presentado síntomas. Luego las cifras dicen, claro, de que el 87% tiene malos hábitos alimenticios y el 54% de los estudiantes sufre de estrés. Si lo vemos así, sería menos la gente que acude a pedir ayuda que la que siente que necesita ayuda, claro. Yo también, pero eso no quita que son una cifra alarmante y cifra alta, según yo. Quiero dejar en claro que casi el 50% de los estudiantes universitarios tiene problemas psicológicos, insomnio, estrés, y hay que decir que el servicio de salud mental que tiene cada universidad no da ni para el 15%. Estamos ya al dedo con eso. Exactamente. Yo, en el caso de la Universidad de Concepción, un estudiante que quiera pedir atención psicológica tiene lista de espera como para uno o dos meses. Claro, como tú dices, no pensado. Da abasto. Somos muchos estudiantes, bueno, situación que no es solo puntual de la Universidad de Concepción. No, pero no, lo que pasa es que hay cuatro psicólogas para cuántos. 30.000 estudiantes. Entonces, una universidad que produce psicólogos todos los, claro, años. Claro, un poco contradictorio. Imagínate cómo es el sistema público. Es que el sistema, al parecer, está hecho para personas que no están estresadas o para personas que no tienen sentimientos, que no tienen vida. Es como si realmente no pensaran en nuestra humanidad. Más allá de eso, yo pienso que es una presión a esto de la sobreexplotación, de normalizarla y de que algo, mientras más uno se... mientras más tarde se vaya del trabajo, mientras menos duerma, mientras está mejor estudiando, trabajadores. Mejor. Entonces hay como algo en torno a la meritocracia. ¿Es realmente así la vida? Claro, entonces... Este debate que muy necesario abrieron los estudiantes de arquitectura. Lo agradecemos. Es una carrera que es sumamente pesada. Yo he conversado con estudiantes de arquitectura que de verdad no duermen, no comen. Algo es transversal igual a todas las carreras. Sí, claramente. Yo conozco un estudiante de periodismo también que no duerme. Se llama Emilio. Sí. Y está conduciendo este programa. Sí, pero lo cierto es que fuera de talla. José Miguel. Sí, no, y en todas las carreras uno conoce, sí, el tema del estrés y lo que significa la necesidad de una atención a la salud mental. Si en realidad lo que el Día de la Salud Mental o el tema propone es que en realidad nos hagamos cargo organizadamente, porque parece que el sistema, o por herramienta o porque no quiere, simplemente no va a promover esto. Hay que buscar las maneras también de... en organización, ayudarnos entre todos, claro, buscar la manera. Mucha gente ve la salud mental como algo invisible, algo que no existe, algo que realmente no está, que es inventado, que solamente está achacado, que tiene pena, pero en verdad es algo que existe. Salud mental es un, claro, tema importante. ¿A cuántos nos han dicho, le pones color, si ya se te va, sí, a pasar? Sí, es normal, si a todos nos hemos pasa. Hemos pasado cosas peores. Hay gente, claro, peor que tú. Y está eso, como de que quizás las generaciones más grandes soportaban muchas cosas. Daba vergüenza, quizás. Daba vergüenza los sentimientos de decir, ¿saben qué? Esta sobreexplotación no está bien. Me siento mal, requiero una pausa, quiero espacio, quiero tiempo. Claro, yo soy un sujeto que obviamente quiero desenvolverme la vida productivamente, etcétera, pero también necesito estar bien con yo como individuo. Hay una percepción del ser mucho más elevada que quizás se habla más. Así es, Antonia. Bueno, yo les quiero decir algo muy simple. Cuando uno es pequeño, niño chico, y se saca la... uno va a llorar de la mamá y la mamá le hará su tratamiento, alcohol, un parche curita, y hay un tratamiento con las heridas físicas, no si es en serio, pero cuando alguien se siente mal, lo mandan a acostarse o le dicen que le da color, y la verdad es que la salud mental es igual de importante que la salud física. Entonces vayan al psicólogo si se sienten mal. Recuerden, por favor, que ir al psicólogo no es sinónimo de estar enfermo. No, y reconocer, no tener vergüenza, decir que uno tiene problemas. Entonces, quizá yo voy al psicólogo, yo voy al psicólogo, yo tengo ansiedad, y eso no es sinónimo de estar enfermo. Claro, alguien enfermo puede ir al psicólogo, pero alguien que quiere solucionar sus problemas, conversar. También, así es, para organizarse. Me voy a conversar al psicólogo, me cae súper bien. Conversamos, así, hablamos de la vida, me pregunta cómo estoy, cómo está ella, súper bien. ¿Puedo hacer una consulta? Por favor. Ustedes como estudiantes universitarios, ¿tienen atenciones médicas ustedes? Bueno, claro, era lo que decía, hay un programa y uno puede ir al médico y las consultas médicas en realidad son un poco más rápidas. Pero el psicólogo es un tema que está copado, no da abasto. Es la universidad. Y hay psicólogos también particulares, ¿verdad? Que son sí. 30,000 pesos una consulta particular, y a veces por Fonasa 20, 15, pero sigue siendo un precio alto. Alto sí. Para la clase media, que está media para abajo. De la que hablamos, teniendo en cuenta que las sesiones con un psicólogo son 4 sesiones al mes, o sea, 30,000 pesos por 4. Es un gasto grande. 120,000 pesos. ¿Quién va a querer tener problemas? Mejor claro, lo olvido. Entonces la gente mejor prefiere me aguanto. Y aguanto. Ya, no es para tanto, mejor converso con un amigo. Y la verdad es que nadie tiene las herramientas mejor como lo tiene un profesional. Mejor me tomo un copetito. Así mismo, y por eso. Y ahí están los vicios, el cigarro, todo. Viene esto. El cigarro y después viene el otro pito. Tapamos todos estos temas con alcohol, con comida, con drogas. Y nos olvidamos de los problemas. Y uno ve la carga, yo tengo un tema con la carga académica, lo conversamos el otro día con Violeta, que hay sacrificios que el día de mañana también promueven ser un mejor profesional, ser una persona que está dispuesta a sacrificar cosas, ¿cierto? Pero el sacrificio mal entendido, que más encima significa estar pagando la universidad, ni siquiera considerada como un derecho la educación, y que genera estos niveles de estrés, claro que es negativo, pero lo que conversábamos con Violeta tenía que ver con que las carreras tienen que ser difíciles, o sea, la carga académica es un tema controversial porque significa bajar el nivel de la enseñanza o de la educación, hacer que las carreras sean un poco menos estresantes. ¿Queremos eso? ¿Y cuánto sacrificio también es necesario para lograr cosas importantes? O sea, los sacrificios, bien entendido, yo creo que, por ejemplo, una experiencia son las personas que son afín a alguna religión y ayunan un día para demostrar, ¿cierto?, que lo que hacen lo hacen porque quieren, porque les gusta, y están dispuestos a sacrificar algunas cosas, pero mal entendido en el sentido de enfermarse, claro, de no crecer. Yo creo que aquí nadie quiere flojear ni pedir que le quiten horas de clase ni nada. Queremos salud mental, ayuda y que estén las herramientas para tratarlo. En el fondo, ¿qué es lo que queremos? Ayuda profesional. No menos clases, no menos trabajos. Queremos... Y también, ¿por qué no? Educación desde pequeños. No tenemos ramos que desde... O sea, no ramos, sino que educación desde pequeños. Que nos enseña sobre inteligencia emocional. Exacto. Sobre la frustración, sobre todos estos sentimientos, es muy importante. Que sobre todo en la universidad son tan potentes, y después en el trabajo, que nos podrían hacer adultos quizás más felices. Quizás la respuesta se encuentra en la educación. ¿Más felices o más adoctrinados? Yo creo que es más importante salud mental, saber cómo manejar la frustración, que ecuaciones de pi, esas cosas, digo yo. Quiero leerles un testimonio que nos acaba de llegar de un ex estudiante de arquitectura de la Universidad de Concepción. Aquí me escribe, yo cuando estuve en Arqui hubo una entrega a la que le llaman entrega finales de semestres, en la cual no dormí por 3 noches para poder entregar. Además, el primer año de arquitectura es demasiado pesado, la carga académica es demasiada, todas las semanas entregaba trabajo de distintos ramos. Expliquemos que las entregas de arquitectura son maquetas gigantes que requieren planificación, mucho tiempo, esfuerzo, plata. Convengamos también de que todas las universidades de Chile se trabaja en ARQI con lo que es el ramo de taller. Y todas las semanas hay entregas, análisis de terreno, carga económica, y ARQI tiene demasiada deserción. Dice aquí el chico del testimonio que entraron 80 y al final del año eran 50 aproximadamente. Otra cosa que sucede también en arquitectura, como bien dice, que sus cualidades son más exigentes, pero sí, la deserción es algo que ocurre por esto mismo en muchas carreras. Sí, muchas carreras, pero igual la arquitectura es una carrera que yo realmente me saco sombrero porque es muy exigente, tanto fuera del aula como dentro del aula, y requiere mucho tiempo, esfuerzo y dinero para los materiales, para las maquetas. Realmente una carga exigente. Así es. Bueno, yo quiero retomar también lo que dijo José Miguel hace unos momentos. Hablaba de personas religiosas. También íbamos a conversar algo sobre religión aquí en Chile, o algún tema, un apellido que les podrá ser muy familiar a todos ustedes. Así es, me estoy refiriendo al caso Karadima. Que lo último que se supo acerca, o sea, en la conferencia episcopal, donde se compromete ayuda en la persecución de los abusos sexuales. Sí, antes, Antonia, vamos a concluir el tema de salud mental que quedó un poco ahí en el aire. Para simplemente exigir y pedir que tengamos conciencia respecto al tema y que veamos que es un problema real, que no se ha inventado, que no es algo invisible, que realmente existe, que somos estudiantes estresados, poco felices. Y salud mental no solo para los estudiantes, sino que para todos. Todos, trabajadores, sí, como hablábamos. También los abusos sexuales arruinan nuestra salud mental, y recordemos a los estudiantes de educación que están en toma debido Así a los es. Machos educadores que a través de los abusos sexuales arruinan la salud mental de nuestra comunidad estudiantil. Controversial, que... y que realmente todavía está, a pesar de que han pasado años con esta discusión, sigue un poco en duda. Qué lástima eso. Sí, a mí, de hecho, el tema es particularmente llamativo porque tengo en la memoria haberme dado cuenta mucho del tema de salud mental, haberme acercado a la preocupación por la salud mental con la movilización feminista. O sea, mucho de lo que hizo ver a la sociedad la movilización feminista era que no habían estadísticas, pero uno podía suponer que, o uno podía imaginarse el número de mujeres abusadas desde muy pequeña, y es alto. Y en la sociedad chilena hace 10, 20 años yo creo que era más. Entonces uno se pasaba el rollo de, bueno, alguna tía, mi propia familia, mi madre... haber vivido alguna situación así era muy probable, y eso tiene que ver con la salud mental y son consecuencias para toda la vida, y que a uno lo enfrentan y a una situación que es muy real, ¿cierto? Claro, por un lado están estas mujeres que también mucho tiempo callaron porque había un sistema detrás, que era el sistema patriarcal, que encubre todas estas cosas, todos estos abusos y todas estas violaciones. Pero también hablemos, y pasando al tema que nos contó Anto, que también hay abusos desde muy pequeños hacia hombres. Y eso sí, es lo que ocurre, como lo iba a contar nuestra compañera Anto, y que ha sido tan controversial últimamente en la iglesia, la crisis de la iglesia. Iglesia católica, toda la iglesia en verdad, más que nada, bueno, la religión. ¿Quién realmente está en crisis? ¿La religión o las instituciones religiosas? Porque al parecer todas estas controversias que ha habido con la Iglesia Católica desprestigian a la religión. Yo quiero hablar de que Dios no es religión. En absoluto, para nada. Pero hay muchas personas que se han desligado de sus creencias religiosas por culpa de estos sucesos que ocurren, por ejemplo, lo del mismo Karadima, que ahora la... se firmó un protocolo que promete ayuda a las víctimas de abusos sexuales dentro de la iglesia, y a mí no me parece apropiado, ya que este caso no ha sido tratado con el profesionalismo que se merece, porque no hay culpables al parecer. ¿Cómo va a ser un solo culpable Karadima, siendo que hay asociaciones gigantescas de víctimas de abusos? ¿Cómo puede ser esto? En todo el país y en todo el mundo. Existe como... ¿Se ha hecho algo realmente? Esto de que se encubren. Sí. Se encubren entre ellos mismos y no está metido solamente la iglesia, sino que también hay políticos, otros tipos de instituciones que saben muchas veces de estos abusos hacia niños que van con la fe, si se acercan hacia las iglesias también, y también de para retomar en ese punto, hay trata a veces en esos mismos espacios. Es todo un tema turbulento y oscuro, sucio, que se ha ido revelando a través de los años. Y claro, el tema más controversial es Karadima, que hasta el día de hoy no se le da una solución satisfactoria a las víctimas, lo que me parece que nos deja mundialmente como un país totalmente apático, que no le importa que las víctimas después de tantos años hayan hablado y aún así no se les den soluciones concretas. ¿Qué esperamos realmente con esto? Sí, en lo local tampoco se escapa ninguna, bueno, la Iglesia Católica, sobre todo del tema de controversial este, de los abusos y el encubrimiento. Y bueno, el cardenal Esati es el cardenal emérito. Ricardo Esati también tiene ahí su involucramiento, me parece. No solo en el conocido caso Karadima, sino también en su dirección en la comunidad salesiana, ¿cierto? Uh-huh. Esta congregación que en el Colegio Salesiano de la zona también vivió una situación de denuncia a un cura que finalmente termina relegado en Puerto Montt. Claro, esa es la solución, parece. Y acercándose y cercano a jóvenes aún. ¿Lo llevan hacia otro lado? Claro, eso buscan, lo esconden más que nada. Y esa fue una situación muy problemática para una comunidad escolar que sufrió lo más duro de estos casos en la zona, probablemente. También yo quiero hablar de otro escándalo que también tiene que ver con abusos en la iglesia y que no tiene que ver con abusos sexuales. Se trata del diputado Eduardo Durán, el diputado de RN, quien ha hecho noticia. ¿RN? Sí, RN. RN. RN. ¿Quién es? Parte de la primera iglesia metodista pentecostal. Hijo de un obispo evangélico. Así es, hijo de un obispo evangélico. Eduardo Durán Castro. Ya, este personaje entregó cuatro versiones hasta la fecha de su declaración. Cuatro versiones. De su declaración de patrimonio durante este año. Ya, tres corrigieron datos que se habían omitido o estimado valor inferior. Que tenían, y también omitió que su padre, pastor evangélico, le daba 4,2 millones de pesos. Mentiroso. ¿Cuánto? Y ordinario. 4,2 millones de pesos en ¿de quién eran estos 4,2? De los millones de los feligreses, ya que él, su padre, como pastor, recaudaba fondos para la iglesia. ¿Cuánto, perdón? Increíble, ¿cuánta plata? 4,2 millones de pesos. 4,2 millones de pesos. Y ese dinero venía de las personas que daban dinero a su pastor de la iglesia para su iglesia, para una, su comunidad. Un caso de corrupción siempre con el dinero. Claro, porque uno podría preguntarse, bueno, era su hijo, claramente. Mm. A lo mejor por ese lado que tenía ganas de darle una mesada, una pequeña mesada. Don Ricardo, ¿qué nos tienes que decir? Un breve comentario. Claro, el hijo, que es diputado de RN, que ha acumulado hace meses atrás, ya tenía 800 millones de pesos acumulados, y el otro, el pastor, el que ya lo retiraron ahora, tenía más de 3.300 millones de pesos, que se paseaba en auto Mercedes-Benz, siempre todo último modelo, tenía varias mansiones y tenía más de una señora. Más encima. Entonces, yo pregunto, cuando ustedes hablaron religión, ¿qué es religión? ¿Cuándo nace la religión? Hablemos de la cristiana. Según ellos dicen que Jehová, otros dicen que Yahvé, formó a un hombre con barro y agua y le sopló de su aire en la nariz y lo convirtió en un hombre al cual llamó Adán. Cuando vio que este hombre Adán se aburría solo y debió crearle una compañera, le sacó una costilla mientras dormía. Y de la costilla fabricó una hembra y se la puso al lado, y cuando Adán despertó, se encontró con ella. Pero yo digo, ¿para qué Jehová o Dios le creó una compañera de otro sexo? ¿Cierto? Así porque es. Adán era masculino y la compañera era femenina. Así es. Y le hizo varias prohibiciones. Pero tampoco en ninguna parte dice que Adán y Eva los llevó a un altar para sancionar este matrimonio. La palabra matrimonio nunca existió. Y además les hizo varias prohibiciones. Así es. Esa es la religión que siguen esta gente, que no le aclaran nada al hombre, a la mujer común y corriente. Porque díganme ustedes, aclárenme ustedes si tienen más claridad de eso. Yo la tengo, pero ustedes. Con lo que yo he dicho. A la vuelta de esta pausa musical, vamos a tomar el tema de religión con nuestros compañeros acá, así que espérennos, ya estamos de regreso en directo al grano. Muchas gracias. Bueno, les traigo temas interesantes. Nunca he entendido la gravedad hasta que agua trajo tu cuerpo al mío. No discuto que haya ocurrido algo especial, aunque sí sé bien que ser trampa ayuda. Imagino que a tu forma de ser le sobra el ingrediente que a mi forma de amar le falta. Costó de chocar con la verdad, pero sí sabía que estrellarse duele. Sé que algunas piezas no encajarán jamás, te aseguro que mal puestas pueden funcionar. Imagino que a tu forma de ser le sobra. Estás en la sintonía de Espacios FM. Provisiones San Javier le ofrece una amplia calidad y variedad en productos, tales como pan, bebidas, abarrotes, verduras y frutas frescas. Todo esto con la atención de sus propios dueños. Provisiones San Javier le espera en Pérez Rosales, esquina Ricardo Claro, la esquina de la economía. En Espacios FM 107.3, Solo Top. Todos los lunes de 19:30 a 21:30 horas, 2 horas de producciones que han remecido la cima del éxito. Solo Top, el arte que ha superado la prueba del tiempo. Recuerda, en el 107.3 FM y nuestra señal online, espaciosfm.cl. Solo Top. Impresos Rocha, calidad y confianza en impresos de todo tipo, encuadernación y serigrafía. Contáctelos personalmente en la Torre 1002 o a través de su correo electrónico rochaimpresos@gmail.com o en el teléfono 223-7782. Impresos Rocha, desde Pedro del Río, entregando calidad y confianza impresa. Seis de la tarde, 14 minutos. Te acompaña de Espacios FM en el 107.3. Estamos aquí de regreso en directo al Grano el día de hoy con temas súper entretenidos, diversos, contingentes. Hablamos de Día del Trabajador, hablamos de salud mental y ahora de religión. Un tema que a todos nos incumbe, que a todos nos interesa al parecer. Así que sí, aquí estamos de vuelta. Estábamos conversando con aquí el equipo lo que se entiende como religión. También hacer estas distinciones entre religión, instituciones, tomando el mismo caso que conversábamos anteriormente, en cómo el ser humano a través de la religión y a través de estas instituciones que han sido en su mayoría violentas han ejercido patrones moralizadores en torno a la culpa, en torno a lo que tiene que hacer o no el ser humano. Hablamos de la mentira, así lo dijo don Ricardo, la mentira que nos han vendido la iglesia y la religión. ¿Qué religión? ¿Qué es la creencia? ¿Qué es Dios? ¿Están ligados? ¿Se pueden separar? ¿Están todos metidos en el mismo saco? Hablemos de eso, don Ricardo, quizás, ¿qué tiene que decirnos al respecto? Bueno, pues eso es lo que yo le decía. Entonces vino una religión. No sabemos cuándo. La religión no tiene tiempo. La formaron cuando el hombre descubrió que unos tenían poder sobre otros. Y para que estos otros no se rebelaran, ¿qué cosa más? Bueno, creemos entes, digamos, de ilusiones que no existen. Dios, ¿dónde está? ¿Qué hace? El Dios del Antiguo Testamento era un Dios castigador, un Dios que no perdonaba, ojo por ojo, diente por diente. Pero después aparece un, digamos, una segunda parte con un Cristo que llega a la tierra y se dice hijo de Dios, que nació en un pesebre allá en el oriente, para peor en un mes de invierno que nadie duerme a intemperie, porque dice que los pastores estaban pastoreando a sus ovejas cuando vieron la estrella de Belén, lo que es una mentira monumental. ¿Usted estaría en una noche de pleno frío cayendo nieve a intemperie? No. Nunca. Ni aunque me pagaran lo que le pagaron a él. Ni aunque fuera el hijo de Dios, no. Ni aunque fuera el hijo del diputado. No. Yo creo que es un tema súper interesante y que tiene lados buenos y lados malos. Aquí Antonio tiene un lado que nos quiere mostrar sobre su postura respecto a la religión, respecto a lo que nos invoca acá. Bueno, quiero primero dejar muy en claro que para mí la religión, que Dios no es religión y que la religión a mí representa todo lo que son las instituciones formales. Hablemos de este hombre con un sombrero muy grande, sus túnicas blancas y sus anillos de oro lujosos, con su papamóvil. No voy a decir quién es, no voy a decir quién es, pero tiene un papamóvil. ¿Quién será? ¿Ya? No voy a decir quién es. Claro. ¿Señor cara de papa? Entonces, para mí, y hay una teoría popular ya que defiende el origen de la religión realmente, más allá de la espiritualidad de las personas, que ¿por qué son dioses moralistas? ¿Para qué dicen que la religión como tal, como institución, fue creada para dar paso a las sociedades de gran escala? Por ejemplo, no había tiempo para que hubiese una policía mirando a cada rato a todas las personas de que no hicieran algo malo, sino que había que inventar como una especie de ojo divino que los pudiera mirar a todos, que fuese omnipresente, omnipotente, y que así se pudiese meter en la mente de las personas para evitar que alguien robase, que alguien le pegase a otro, y al final así las personas terminarían pensando dos veces antes de romper un vidrio, antes de hacerle daño a otras personas. Y la verdad es que de principio la idea parece buena, pero se ha ido desvirtuando este poder acerca de qué es lo bueno y qué es lo malo, ya que tenemos, por ejemplo, que la Iglesia Católica, la que se dice ser la representante de Dios, que prohíbe temas que no son nada malo para nadie, como lo es la homosexualidad o cosas que no le importan a nadie. Sí, es un tema sensible porque sobre todo involucra el sentimiento de las personas, ¿no? Sí, aquí hay muchas personas que de seguro nos están escuchando, viven en la población o en Concepción y tienen su fe y en ella encuentran refugio o comprensión, muchas veces que es algo muy bueno, organización, y en ese sentido es complicado también criticar a una organización como la Iglesia, sobre todo en un país donde la Iglesia cumplió un rol también en la lucha contra la dictadura, en la organización de base, en permitir, por ejemplo, la búsqueda de la justicia y la verdad. En ese sentido uno podría decir, bueno, todas las organizaciones pasan por este tipo de crisis, sobre todo hoy día en una sociedad mucho más crítica y puntúa, en donde los periodistas investigan y buscan subterfugio y criminales en todos lados, pero también hay que saber reconocer lo que algunas instituciones hicieron y permiten ayudar y crecer a la sociedad. Muy cierto, José Miguel. Violeta, ¿algo que decir? Claro, como dice bien José Miguel, todas las instituciones tienen su lado positivo en algún momento. Concordamos todos que ahora está en una crisis fatal la Iglesia, pero de lo que sí estoy de acuerdo con José es que la fe ha sido algo que han movido a los seres humanos a través de la desesperanza, en las grandes catástrofes. Vemos que los chilenos desborda la fe. Es un tema controversial. Que esté en crisis la Iglesia no quiere decir que los chilenos pierdan la fe y se sigan organizando en torno a la espiritualidad, que es un tema bastante importante. La fe es diferente a la religión, tiene que ver Dios, fe, religión, están todos unidos, son separados, pueden lograr ligarse. Se pueden separar porque, como tomando lo que dijo mi compañera Anto también, la Iglesia nace como ente sociabilizador y también moralizador. Y muchas veces las personas, y hagamos la crítica de que muchos hemos visto personas que van a la iglesia sagradamente, tienen un discurso de ser unos buenos ciudadanos, unas buenas personas, pero en realidad es algo donde ellos van a expiar sus culpas y muchas veces no son así en la vida real. Es como una careta, claro. Eso es otro punto también. Entonces, no se trata de buscar refugio o sentirse mejor persona por ir a un lugar, sino que analizar la fe. Pero la fe, ¿qué es la fe? ¿Qué es la fe? ¿Sí? Bueno, ¿qué es la fe? ¿En qué? Porque si uno tiene fe, por ejemplo, ahí ya está medio chacotero. ¿Fe en...? ¿La fe en qué? Yo le conozco el lonco mapuche. ¿Saben lo que tiene fe? En un aparato que hizo ahí, con varios sacados con un hacha, llegué al fin, tiene siete divisiones, pero es un tronco de árbol. Estoy caminando, Ricardo, respecto a eso. Y ese es un rehue, dicen ellos. ¿Qué quiere decir rehue? Bueno, pues convengamos entonces. Un representante. En la representación del poder. Que tiene que ver muchas veces la religión se creó para afianzar el poder de quienes lo ejercían, y el que se oponía no solamente Satanás, que fue otro invento de la religión, porque Satanás en la Biblia no existe, se lo iba a llevar al infierno. O sea, la humanidad en toda su expresión y extensión ha vivido siempre bajo la mentira y el engaño. Con miedo. Con miedo. Y el peor veneno, el mejor de los venenos que descubrieron los que tomaron el poder, es eso, el veneno del miedo. Y cuando el miedo no es suficiente, ejercen tal represión que llega al terror, que ya es el miedo máximo, porque una persona con miedo no piensa, no puede pensar, no puede analizar. Y una persona aterrorizada lo único que trata de hacer es huir, y sin siquiera tener claro para dónde huir. Y eso fue todo invento de la religión cristiana católica. Así es. Lo que decía acá nuestro querido amigo José Miguel. José Miguel, hay que reconocer lo que hizo después. Pero esto es lo mismo que viene un fuerte, un poderoso, y toma cualquiera de nosotros cinco que vemos acá, y nos tira al río. Pero después dice, chuta, se va a ahogar, no era para tanto, se va a ahogar y va, y nos va a tender un palo, un lazo, una cosa, y nos saca del río. Nos salvó de que nos ahogáramos. Pero ¿quién nos lanzó al río? Él mismo. ¿Qué hizo la religión, por ejemplo, lo que ocurrió aquí en Chile en los años 70, 73? La religión estuvo toda favorable al golpe de Estado, a un golpe de Estado. ¿Qué hizo la religión en Europa con el fascismo? La religión creó el fascismo. Pero también creó la teología de la liberación en Brasil, ¿no? Si el tema es, para es mucho. De, es de alto alcance, porque inevitablemente encontramos más y más ejemplos también de una iglesia que en muchos lados se plantea liberadora. Y a lo que apelaba, por ejemplo, en su gobierno Allende, era cristianos, pero que interpreten el verbo de Cristo que expulsó a los mercaderes del templo, o que interpreten al Jesús que estaba dispuesto a vivir, no con opulencia, sino en humildad y bien común. En definitiva, son complejos porque cada pueblo también tiene derecho a analizar e interpretar la religión como ellos se lo merecen. Es distinta la Iglesia Católica en El Salvador, muy ligada al Frente Sandinista y a su liberación nacional. Es distinta la Iglesia Católica en Venezuela, ya que ha causado tanto revuelo porque en Venezuela Chávez representaba también un liderazgo para el mundo católico, y difícil no hacer una revolución de esas características cristianas y católicas en América Latina, porque el pueblo latinoamericano es muy creyente, ¿cierto? Y tiene que encontrar ahí un motor, para algunos. Para otros, obviamente, siempre existirá esta idea de dominación que se levanta con la iglesia, y mucho sentido tiene si pensamos en las experiencias. Pero hay formas distintas de interpretar, y yo creo que el llamado es a la gente, que la gente viva bien su fe y con salud respecto a lo que decíamos, ¿cierto? No una fe ciega. No cegarse, claro. El fanatismo. No caer en fanatismo, no caer en ideas que van al absurdo por el tema del miedo al castigo divino, por el miedo a las represalias. Jóvenes amigos, ustedes van a ser periodistas profesionales. Vayan empezando a estudiar lo que fue la Inquisición. Parte de la historia importante. 500 años, 5 siglos donde la iglesia se apoderó de la humanidad. Y aquel que no creía moría torturado. Así es. Así que, bueno, aclaremos bien la situación. ¿Han visto ustedes un cura pobre? ¿Han visto una iglesia pobre? ¿Ven ustedes el boato, los ornamentos que tiene? ¿Quién decía? ¿Antonella? Diputado Durán. Y el fraile, el papa para abajo. Cuando se toman la cañita de vino, se la toman en una copa de oro. Eso es oro puro. ¿Cristo andaba tomando vinito en copas de oro? Para nada. Entonces, ¿para qué utilizan? Y voy a decirles algo. Todas las iglesias católicas, pentecostales, mormonas, testigos de Jehová, etcétera, no aceptan a una. Testigo de Jehová. No es aceptada por ninguna de las otras iglesias. ¿Saben ustedes por qué? ¿Por qué? Porque se atrevieron a escribir y a decirlo y escribirlo que Cristo fue un hombre inventado. Estúdienlo, analícenlo. Controversial, Antonio, ¿algo que aportar, que sumar a esta conversación? Bueno, no quiero salir en defensa de la Iglesia Católica aquí en Chile, que muchos crímenes han cometido. Está presente lo de Caradima, lo de Chicluna también, incluso lo del diputado Durán, quien junto con el obispo, digámoslo como directo al grano, que se robaba la plata de sus feligreses, porque estamos claros que fue un robo, ya que el diputado Durán no puso eso en su declaración de patrimonio. ¿Por qué? Porque esa plata no era transparente. ¿Ya? Pero aquí algo me quedó haciendo ruido acerca de que la religión y la iglesia eran creadores del fascismo aquí en Chile. Y si bien es cierto, hay un totalitarismo en la religión, también yo quiero destacar, se acordarán las personas para la dictadura, que la Vicaría de la Solidaridad era un organismo de la Iglesia Católica. Ya, recordemos que a los detenidos se los llevaban y gritaban el RUT y alguien de la vicaría luego los iba a sacar. Entonces la religión, no me gusta la Iglesia Católica y nunca me va a gustar, pero sí tiene cosas que hizo buenas. Pero esto no representa la religión. Cada uno debería tener su fe personal. Y el compromiso de los abogados que trabajaban para la Vicaría de la Solidaridad, podríamos pensar que no eran con la Iglesia Católica, eran con el pueblo chileno, ¿cierto? Claro, con la sí. Mamá ya la Iglesia como tal. Pero que encontraron, sí, en la Iglesia Católica en el ese medio. Momento una herramienta para poder. El defender, medio para ayudar. Claro. Entonces, lo que yo le llamo a ustedes es no a despreciar la Iglesia Católica y despojarse de toda religión, porque ustedes no van a ser malas personas por tener sus creencias religiosas, porque al final recordemos que la religión se trata de la espiritualidad de uno con Dios. No existe el infierno, no existe un Dios castigador, no existe Satanás, no hay un Dios todopoderoso que te está mirando todo el día, por lo que hace. Eso era un invento de hace 100 años. Claro, más que eso, lo importante es el ser humano como persona y sus valores. Hagamos la diferenciación de religión y espiritualidad. La religión de la cual hablaba don Ricardo tiene mucho de verdad y que ha sido propulsora de opresión, de miedo, sistema de control en el ser humano. Pero por otro lado está lo que decía Antonia de la espiritualidad, que ya hablamos de un tema muy personal, intrínseco amplio del ser humano, como les comentaba, y algo que el ser humano instintivamente ha buscado desde antes de que existiera la religión como un ente controlador. Es el instinto del ser humano de buscar. Antes los pueblos creían en el sol, en la estrella, en cosas que le hacían sentido en el plano espiritual, que así nada es. Tiene que ver con la religión. Exacto, distinto. Yo, Antonia, también quiero aclararles que el año pasado ocurrió el 6º Congreso Astronómico de Astronomía y quiero decirles que el ganador de este congreso fueron unos chicos de Rapa Nui que venían a hablar acerca de arqueoastronomía. Se imaginarán ustedes que antes en Rapa Nui todas las observaciones astronómicas que hacían, todas las estrellas, todas las constelaciones, eran acerca de la cosmovisión de las personas. Allá no está la Osa Mayor, no tienen las Tres Marías, allá son de su cosmovisión de Rapa Nui, y la religión no es signo, o sea, las creencias de espiritualidad no son signo de ser retrógrado. Yo quiero hacer hincapié que allá en Rapa Nui, sin nada de la tecnología que teníamos nosotros, todos los Moai, los chicos que venían a dar la charla, los midieron con GPS la ubicación de cada uno de los Moai y todos están alineados con las estrellas, y los Moai representan constelaciones, ¿ya? Y todo eso tiene que ver con su fe, con su cosmovisión, con sus creencias religiosas. Y su búsqueda espiritual. Me quiero quedar y su búsqueda espiritual. Entonces veamos que la religión, o sea, la institución no es lo que está bien, pero su espiritualidad es muy importante. Recordemos aquí en Rapa Nui lo que sucede. Ustedes no sé si sabían que los Moai son todos representaciones de constelaciones, de astros, y allá no son estrellas, allá son sus dioses. Así es, claro, muy importante. Me quiero quedar con ese término que acogió Anto, que tiene que ver con la cosmovisión. Claro, espiritualidad como visión en cómo uno se plantea como sujeto frente al mundo. Esos pueblos, como bien dices tú, los dioses tenían otro tipo de percepción también de la vida, del respeto a la naturaleza, del otro también. Por ejemplo, los pueblos aymara creían en la dualidad, que yo no puedo existir sin un otro. O sea, yo no puedo ser un sujeto individual. Yo necesito de un colectivo, necesito de los demás para poder plantearme como un sujeto que puede ejercer en el mundo. Entonces todo eso, podemos también decir que por el modelo capitalista tan individual se ha dejado segundo plano. Ahora vemos personas que son individuales, pero que no tienen quizás la cosmovisión que podrían haber tenido estos pueblos. Hablamos de cosmovisión, pero ¿por qué no hablamos también de comunidad? Nosotros somos todos comunitarios. Así es. Solo no podemos vivir. Porque se habla de la cosmovisión de los mapuches, que no la tenían, de los Rapa Nui, que era muy limitada. ¿Y por qué no hablamos de la cosmovisión que tenían los sumerios, los caldeos? Cuando nombró las Tres Marías, Antonella, no son las Tres Marías. Es un invento de los católicos. No, pero ese es el cinturón de Orión, de la constelación de Orión. Y Orión representaba también a un dios para los griegos, el dios de la guerra, que los romanos después le cambiaron nombre para hacerlo aparecer como invento de ellos o descubrimiento de ellos, y le pusieron Marte. Pero el verdadero nombre es Orión. Y esa Tres María es el cinturón de Orión, que son tres estrellas alineadas así. Ahora bien, es largo el tema. Yo, señor director del programa hoy día, voy a quedar hasta aquí. Pero si ustedes gustan... ¿Ricardo nos deja ahora? Yo, no, si no los dejo, los dejo el horario. ¡Oh! La hora pasa volando. Se nos pasó la hora. Señor director del programa, es usted, don Emilio. Sí, disculpen. Es que esto es interesante, el tema de los temas de hoy día, que era súper bueno. Sí. Claro, no tiene que ver que hayamos empezado un poquito más tarde. No, para nada. Y esperamos que usted en su casa igual se haya entretenido, haya conversado. No diga sus errores, diga lo bueno que se hizo. Sí, y ¿cuánto y nos divertimos atrasado? Mucho. 10 minutos. Nos divertimos mucho, nos gustó mucho. Sí. ¿Cuánto hemos recuperado aquí? Ya 5 sí, minutos. Sí, y esperamos que en su casa igual hayan disfrutado este programa y que hayan reflexionado, hayan discutido, hayan comprendido los puntos de vista y todo con respeto y todo. Realmente hecho con mucho cariño para ustedes. Así que eso, muchas gracias por escucharnos el día de hoy. ¿Y más comentarios, Violeta? Agradecer otra vez a don Ricardo siempre por el espacio, sí. A nuestro radiooperador, que sí, muy seco, muy buen trabajo, que nos ha regaloneado con los temas, así sí. Hemos pasado muy bien hoy día en el programa y esperamos escucharnos la próxima semana con más temas controversiales, más cosas que hablar. Eso, nos vemos en el próximo programa. Así es, chao a todos nuestros queridos radioescuchas. Nos quedamos con temas siempre para hablar. Hay una nueva federación de estudiantes de la Universidad de Concepción, a la cual le mandamos un gran saludo a la lista Atrévete, que ganó en la federación, y a su presidenta Valeria Tapia. Ojalá que tengan un buen desempeño. Nos despedimos, José Aravena. Así es, por acá. Antonia. Yo me despido con una invitación a la INACAP de Talcahuano, que se celebrará el libro Palusa 2019, que se trata de una reunión de donde se leerá poesía, se leerán cuentos, habrá libros para pedir durante hoy y mañana. Recuerden, vayan al INACAP en Talcahuano hasta las 6 de la tarde. Así es, quedan cordialmente invitados y muchas gracias por escucharnos nuevamente y nos vemos el próximo viernes. Nos escuchamos el próximo viernes, así que esperamos que hayan reflexionado con nosotros, hayan discutido mentalmente con nosotros. Y don Ricardo, para despedirnos. Claro, bueno, yo también me despido del programa. Cada día me voy sintiendo más sorprendido de este grupo de jóvenes, dos niñas, dos damas, dos jóvenes varones, que están tan interesados en estos temas. Y que lo único que yo les pido, profundicen lo que acá tratamos. Analícenlo y van a tener mucho más tema para transmitir. y nuestras amigas y amigos, vecinas, vecinos, radio escucha, que tengan ojalá un lindo fin de semana con este otoño que ya nos viene diciendo estoy presente. Así es. Hasta la próxima semana. Muchas gracias, don Ricardo, gracias a todos por escucharnos. Hasta el próximo viernes, aquí en directo al grano. Muchas gracias. Con este espacio musical. Con este recreo musical nos vamos para el próximo viernes. Así que eso.